forza per lei dal padre, per ogni connesso il ripete a tua madre. Il tesoro della maldad no será un provecho, mas la justicia libra de la muerte. Ya no deja padecer hambre al justo, mas la inequidad lanza a los impios. La mano del negligente empobrece, mas la mano de los dirigentes enriquece. Lo que recoge en verano es hombre entendido, el que duerme en tiempo de la siega, es hijo que avergüenza. Yo. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia sobre la boca de los impios. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impios se cubrirá. El sabio del corazón recibe los mandamientos, mas el necio de los labios caerá. El que camina en la integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea la tristeza, y el necio de los labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubre la boca de los impios. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Los labios prudentes se halla la sabiduría, mas la lava de la espada falto de cordura. Los labios guardan la sabiduría, mas la boca no es necesaria para la vida cercana. Tres palabras de ya, en propios días.